es un país que tiene para alimentar a más de 200 millones de habitantes. No conciliamos con el Estado. Apertura de las fábricas, luchando las calles por un país socialista, luchar, cambio social, salud, educación, trabajo, luchar, cambio social, salud, educación, trabajo, luchar, cambio social, salud, educación, trabajo, luchar, cambio social, salud, educación, magnetic fields, get charged, the platform. Pelear por el cambio social, movimiento Unidad Popular. El capitalismo ha fracasado. Fracasó porque no puede alimentar a la sociedad. Que por lo menos que nos estén escuchando. Bueno, ¿eh? Listo, muchas gracias. Gracias.